Partamos definiendo un poquito qué es la legislación ambiental o derecho ambiental, cuál es su objetivo y su campo de acción. Bien, básicamente nosotros en la profesión hablamos más que de legislación ambiental, de derecho ambiental, y se le define en conceptos simples como un conjunto de normas jurídicas que están destinadas a regular la relación del hombre con su entorno. Vale decir, regula todas aquellas acciones humanas que tienen alguna relevancia significativa sobre el entorno, sobre el medio ambiente.